contéstalo ya. Contigo quiero hablar. Tu orgullo no vas a matar. Cometí un error, pero tú no eres Dios. No me juzgues, tú no eres mejor. No seas así. Fue solo un beso que me dio. Para el colmo a mí me gustó. I'm sorry, lo siento. Perdona, lo lamento. Disculpa mis ofensas, me muero si no estás. Escucha mis llantos, te juro que no son falsos. Ten un poco de compasión, perdóname ya. Que yo no quiero verte más. Es difícil perdonar si te soy sincero.